público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Muy buenas noches, aquí una noche más de Mamás Universitarias. Con un poquito de calor, un poquito de frío, medio raro está el clima, este clima tan bipolar que nos presenta Quito. La semana pasada llovía, hacía frío, yo me compré unas chopas enormes y de pronto ahora hace calor. Y ahí están guardadas, embolsadas en el armario. Y bueno, pues empezando con toda la energía de miércoles, 19 horas, queremos saludar a todos ya nuestros radioescuchas que están. Maga también, saludarte. Aquí tenemos una invitada súper especial, doctora Adrianita Olmedo. Y no sin antes recordarles que la semana pasada estuvimos en nuestro programa en vivo hablando de todo lo que nosotros hacemos en Mamá Universitaria. Eventos, ferias, emprendimientos, apoyo a los organismos y asociaciones que nos piden aquí audiencia, y nosotros abrimos siempre las puertas para dar temas de derechos, de maternidad, de paternidad. Y también, como sabemos, esta radio es de la Universidad Central, entonces todos nuestros papás y mamás universitarios que nos escuchan, y no solo de la Universidad Central, sino también de la Politécnica, de la Católica y de todo mismo, porque este tema de la maternidad es para toda la vida, desde que naces, creces, te reproduces y mueres al final. Hola, Maguita. Y bueno, amigos, muy buenas noches con todos. Estamos como que ya recargados totalmente. Para mí es como que recién está empezando el año. Tenemos muchas temáticas. Estamos en 16. Tenemos muchas temáticas pendientes, y dentro de estas, claro, está la maternidad. ¿Qué hacer con nuestro hijo adolescente, no? Por eso es que tenemos a una invitada que nos va a ayudar a profundizar en este tema. Y bueno, como saben los que nos están viendo en la fanpage, en el vivo, estoy con mi hija y mis hermanos, que también les van a saludar un ratito. Hola, me llamo Sal. Yo me llamo Seba. Hola, yo me llamo Dana y soy hermana de Mara. Y bueno, con esas energías también de los guaguas, empezamos un programa en el que vamos a topar precisamente el qué hacer cuando, como escuchamos de estos pequeños, ya las voces empiezan a cambiar, los cuerpos empiezan a cambiar, y cómo manejar todos estos cambios. Y así es, porque niños pequeños, dolor de cabeza, así me decía mi abuelita y me decían todas las mamás con experiencia, decía mentira. Pero niños grandes son un ataque al corazón. Esto es un proverbio italiano. Y ahí es donde yo le decía a la Gaby también que, aparte de que, bueno, se está hablando desde cómo la mamá ve al hijo adolescente, va a haber un espacio del programa en el que yo les voy a contar mi embarazo, que fue un embarazo adolescente. Y la frase que me nació para este día es, te suelen decir, cuando tu hijo nace aprendes a vivir. Entonces yo digo, no, yo no aprendí a vivir cuando te vi nacer. Yo aprendí a vivir cuando te vi vivir. ¡Ay, qué linda frase! Entonces vamos ahora a escuchar la primera canción que tenemos ahí y venimos con nuestra querida invitada. ¡Gracias! cama. ¡Qué calor! ¡Ma! ¿A dónde vas tú? Voy a salir por una nieve o algo porque está haciendo un chorro de calor. No, nada de estar en la calle. ¿Te la quieres vivir ahí todo el tiempo? Mínimo, si vas a salir, ponte un suéter. Pero está haciendo un calorón. ¿Cómo me voy a poner suéter? No me importa. Ponte un suéter. Mami, me siento mal. Mi amor, no te preocupes. Yo ahorita te voy a llevar al doctor para que te cure y te quite toda enfermedad que tengas encima. No te vayas a morir, espérame. Me siento mal, mamá. Ay, no seas exagerado. Si nomás es una gripa. Hey, no te voy a llevar al doctor nomás por una gripa. Ahí tengo té y árnica, flores aromáticas que te pueden ayudar a desintoxicar tu nariz. Déjame bajar y subir con el remedio. Y ya, ¿no? Ya arregla tu cuarto. ¿Qué hace más? Nada, mi amor, un programa de televisión que está pasando ahí, pero nada importante. Ah, ok. Voy a la calle. ¿Qué hace más? Una novela, mi amor. Buenísima la novela. No, siéntate. Está buenísima, ¿eh? Mi amor, ya está la comida servida. Ay, mamá, se ve que está bien buena la salsa, ¿eh? Se ve que va a estar bien buena. Es una salsa muy buena que hice cuando ustedes se fueron. Me puse a hacerla, ¿eh? Cómensela. ¡Ya está la comida! ¡Vénganse a comer! ¿Qué es eso? O sea, ¡qué exagerado! ¡Ni huele tanto! ¡Si es una cosita de nada! ¡Ay! ¡No! Ay, mi amor, con cuidado. No te vayas a lastimar. Agarra una palita para que estés volteando ahí las tortillas. Ay, perdón. Si me juega la palita. No, es que tienes que tener cuidado. Ah, ¿qué? ¡Ya te quemaste! No, es que ni voltear una tortilla puedes. No, es que no vas a tener a tu madre siempre contigo para hacerte las cosas. Tienes que aprender. No, pues de los errores se aprende. Te quemaste, te aguantas. Mija, ya vete a la carnicería. Sí, por el calendario de Don Ramón, porque ya lo necesito. Ok. Porque ya se va a acabar el año y no tenemos calendario 2019. Gracias. Ya tráeme el calendario de la carnicería, por favor, ¿sí? A ver, ya tengo el de la carnicería, el de la tortillería y también vas a la panadería. ¡Mamá, pero ya tiene como 5 calendarios! ¡Me lo traes! Porque quiero uno en la sala, uno en el cuarto y uno en la cocina. Mamá, ¿dónde está la salsa? Ahí en el refrigerador está un topercito verde, el topper. Ahí está. Ok. Mamá, ¿dónde está la salsa? Ahí en el refri hay un topper, bueno, un bote de crema. Ándale, está dentro del bote del yogur. Ábrete el bote del yogur. Y bueno, este programa es precisamente para hablar de cómo el criar a un hijo adolescente se convierte en un reto. En que escuchábamos y yo me decía que muchas de las cosas que nos dice la mamá tiene razón, ¿no? Pero tal vez el problema está en que lo dice con esa autoridad y no te deja ser cuando te estás empezando a formar una personalidad, cuando te estás empezando a formar como un ser más independiente que como lo eres en la niñez. Y es por eso que tenemos a la invitada de ahora que nos va a ayudar a entender un poco todos estos cambios. Bueno, esto que escuchamos también se lo puede encontrar en YouTube. Es un cómico mexicano que remeda a las mamás y nos pone en ridículo. Y es chistoso porque hay una canción que mi hijo me dedicó y yo ya le mataba después de este, mi hijo, mi himno, le digo así. Porque es la verdad, ¿no? A veces queremos nosotros como mamá tener el control. Pero para ello estamos aquí con la doctora Adrianita Jacqueline Olmedo Campos. Es psicóloga clínica especialista en el comportamiento humano. Terapeuta en el área de trauma, fobias, problemas de pareja, depresión, ansiedad, superación de duelos y problemas con adolescentes, la valoración y evaluación de su personalidad, el diagnóstico, tratamiento y prevención que afecta a la salud mental y a la conducta adaptativa, en condiciones que pueden generar malestar y sufrimiento en las personas en sus etapas de vida. actualmente trabaja en el Ministerio de Salud Pública y en un campus grupal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias por el privilegio de compartir con ustedes, mamás universitarias. Qué chévere que haya este momento para poder hablar de temas tan interesantes que sin duda en el día a día estamos procurando como terapeutas trabajar, apoyar y mejorar nuestra sociedad en este país. ¿Usted escuchó el audio? ¿Qué le pareció? Muy interesante. La verdad es que tiene algo de razón. En algunas cosas, pues sí, nos parecemos. Claro que es un reflejo, un espejo quizá de algunas nos identificamos, otras quizá parece una broma, pero realmente eso está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Quizá no siempre, así es, quizá no siempre nuestros hijos puedan conversar con nosotras. Quizá ellos también sientan esa sensación de malestar cuando nosotras queremos que ellos se conviertan en nosotras. Es decir, que hagan lo que nosotros creemos que está bien para ellos sin esperar que ellos nos digan algo relacionado con el tema. Moldearle a imagen y semejanza. Así es. Bueno, antes de entrar más en fondo, vamos a escuchar nuestro audio Aprendiendo y Criando, porque ahora sí tenemos datos muy importantes e interesantes. Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Ser madre de un adolescente y no morir en el intento. Ya, esa es la retórica, yo estoy pasando por esa etapa y recién empiezo hace un año y de verdad que sí se ha tenido unos temas que uno se pone como mamá a pensar. Lo que unas frases nos trajo aquí la doctora Lenita, bien bonita. Sí, la verdad es que no siempre cuando nosotras nos convertimos en madres de adolescentes estamos dispuestas a saber cómo manejar estos temas. Y nos entra en ansiedad, nos entra un sentimiento de desconsuelo al ver cómo nuestros hijos han crecido y nos sentimos hasta fracasadas a veces como madres, porque no sabemos cómo abordar, cómo manejar el tema con ellos cuando ellos están con la idea de que ya son independientes, ya quieren ser libres, ya quieren usar ropa a su manera, a su estilo, a la moda, quieren comer la comida que ellos les gustaría, prefieren evitarnos, se encierran en sus cuartos, prefieren estar aparte de la familia, y todo eso conlleva a que nosotros entremos en crisis existencial. Como mamá, y ahí también. Como yo me ponía a pensar, digo, en un primer momento entre el miedo y por eso la imposición, lo que bueno desemboca en la rebeldía de los chicos, pero al ver que esto no tiene resultados, en cambio también tiene un papel bastante importante la culpa, ¿no? Porque como no logré esto con mi hijo, y creo yo que también de parte de los hijos, como no logré que me entiendan, me siento culpable por esto. Y la mamá, como no logré que haga lo que yo quiero, me siento culpable por si hay algún fracaso. Yo una vez escuché, decía, ay, los adolescentes, es que adolecen de todo. Les duele las uñas, les duele la cabeza, les duele todo, están de mal humor, si se ríen. Son súper bipolares también, como la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué es? Entonces dije, bueno, si es adolescencia, también es como un pesar. O sea, yo lo siento así como, hay una carga otra vez. Y cuando no debería ser así, porque es una etapa, parece que nos hemos olvidado que fuimos terneros y ahora ya somos torres. No, somos vacas. Entonces, adolescencia viene del latín adolescere. ¿Y qué significa? Significa transición. Entonces, pero nosotros queremos seguirlos amoldando porque son chiquitos nuestros hijos, o sea, todavía los vemos de 0 a 5 años, de 7 años desde la mamá, nosotros somos los que le formamos desde los 7 a los 12 años, dicen los expertos que son del papá, que es donde van viendo ya el lado masculino, donde ya van fortaleciendo algunos temas de su personalidad, pero a los 12 años ya no quieren ser de nadie. Yo creo que ya no son de nadie, pero me dice aquí la doctorita que es ya grupal. O sea, ya no deberíamos tomar como ese pelo. Es que es adolescente, es como verlo muy trágico. Entonces ahí vamos a despejar estas dudas. Miren, yo tuve una paciente que me dijo la siguiente frase, que yo la traje y quiero que la escuchen. Y dice así: una madre dice esto: empiezo a pensar que esto no tiene solución. La conducta de mi hijo es incomprensible. Y lo triste es que siempre ha sido un niño feliz, pero ahora todo eso me hace sentirme muy mal. Pienso que no he sabido educar bien a mi hijo y ya no sé qué hacer. Lo he probado todo y creo que no tiene solución. Nos sentimos fracasados como padres y esto nos causa tristeza y desesperación. Nuestros hijos han sido siempre lo más importante. Nuestra vida ha girado siempre en torno a ellos. Les hemos dado de todo. Hemos intentado hablar, pero es imposible. Nos sentimos incapaces de comprenderlo. Esto es algo que una madre me dijo en consulta. Y bueno, si ustedes la escucharon, ustedes pudieron entender algunas cosas. Uno de los detalles más interesantes es de que como padres nos sentimos fracasados. Imagínense en qué terrible frase. Porque si bien es cierto, al ser padres, nosotros pasamos por momentos muy felices cuando nuestros hijos van creciendo. Imagínense cuando ellos empezaban a comer, a lactar, y nos quedábamos 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando el bebé despierta. Y empieza a crecer, empieza sus etapas, pero ahora que estamos en una etapa en que el hijo está entre un pie en niño y otro pie en supuestamente adulto, según él, sentirme fracasada es como muy fuerte. A la hora de manejar una experiencia como madre, sin duda igual como padre, la tristeza invade todo su ser. Entonces, es de muy, muy importante que como madres empecemos primero a darnos cuenta de qué estamos diciendo. No podemos nosotros calificarnos de fracasados. No podemos nosotros decir que hemos dado todo, porque recién inicia otro periodo en nuestros hijos, quizá el más importante, el más valioso dentro de la sociedad, cuando el niño empieza a crecer y empieza a sentirse realmente un ser especial dentro de una sociedad. Pero eso no lo vemos así, porque si es que están en la escuela, nosotros como papás, y ¿sí? Lo que a mí también me pasa, y yo he recogido también de algunos padres de familia que están en octavo de año. Estaban en séptimo, eran los niños, todavía estaban en esa etapa de que juegan, de que se ríen, y de pronto llegan al colegio y ya les dicen señor, y le ves ahí un guaguito chiquito todavía, medio ahí llorando todavía, porque lloran todavía los niños, y más lloran cuando se no, y todavía le dicen señor. Entonces es como también ellos hormonalmente, psicológicamente, cómo se van sintiendo ellos también. Entonces no saben si jugar, no saben si reír, aparte de que les crecen los miembros, los brazos y las piernas y los pies más rápido que su cabecita y su tronco, entonces se mueven por un lado, parecen medios torpes de sus movimientos, las hormonas también, no saben si estar enojados, y de pronto llega la mamá y les dice, ¿qué te pasa? Así no, ¿qué te pasa? ¿Qué andas haciendo? Ya verás, ya te dije. Entonces, esa parte es la que nosotros queremos también moldearlo, pero ¿qué? O por el otro lado también, como nos contaba la doctorita, que los papás, con este afán de proteger, de que los niños sean niños felices para que obviamente tengan un buen futuro, la vida de los padres gira en torno a los hijos, y tampoco me parece que está bien, que está correcto. O se les da todo lo que ellos quieren, entonces claro, el cambio va a ser difícil, porque ya también creo que la etapa de la adolescencia empieza ya con responsabilidades, pero como no se las han querido los papás tal vez, o los niños no han querido aceptar esas